desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La semana pasada, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, dijo en este programa que de todos los diagnósticos que circulan respecto al gobierno de Javier Milei, el único que le parece preciso es el de la dimensión de la crueldad que trae. Y se preguntaba, porque eso es aún una incógnita, ¿qué subjetividad va a producir esto? Esta semana, la periodista y escritora Marta Dillon, al analizar el atentado y crimen de odio a cuatro mujeres lesbianas, tres de las cuales fallecieron, habló del mundo de crueldad en el que estamos viviendo. La psicóloga Nora Merlín identifica la conducta extraviada del primer mandatario con el goce de la crueldad y el escritor Martín Coan sostuvo hace un tiempo que la crueldad está de moda en la Argentina, cae bien. Milei se regodea con la crueldad que, lejos de ser condenada, es vista como algo aceptable e incluso admirado por algunos sectores. La palabra crueldad viene del latín crudelitas, que deriva de un adjetivo, crudelis, que ¿qué significa? Que se recrea con sangre. Y si vamos al monárquico diccionario de la lengua española, la definición es inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. Y a la hora de proponernos sinónimos, nos habla de brutalidad, atrocidad, ferocidad, impiedad, inhumanidad, insensibilidad, sadismo, salvajismo, truculencia, barbaridad. Todas le caben al discurso y el accionar de la gestión mileísta. Repaso algunas, pero seguramente vos debes tener en tu memoria una lista mucho más abarcativa de estos poquitos ejemplos. Para denigrar posibles créditos a jubiladas y jubilados, la canciller Diana Mondino sostuvo en la mesa de los almuerzos eternos: si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es seguro que te vas a morir. Otra. Ante el anuncio del cierre de la agencia de noticias Telam, que significan 770 familias en la calle, el vocero presidencial Manuel Adorni posteó en X: saluden a Telam que se va. Y el legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Barra, escribió en la red: Telam, afuera. El propio presidente Milei se alegró ante el autopercibido periodista Alejandro Fantino de que la editorial Perfil va hacia la quiebra y remató con un qué bueno. Sin dudarlo, incitar o celebrar el cierre de empresas de la que viven cientos de familias es violencia. Disfrutarlo es crueldad. Es una violencia ejercida con goce. Todo en nombre de un futuro cercano o lejano en el que viviremos plenos, libres, ricos, volveremos a ser la primera potencia, aunque nunca lo hayamos sido. El doctor en Sociología del Derecho y docente de la Universidad de Coimbra, hablamos de Boaventura de Sousa Santos, nos dice que la apología del fascismo se hace en nombre de la democracia y la apología de la guerra en nombre de la paz. Discursos violentos, crueles, desde la cúpula del poder, que hacen mella en las bases que se sienten legitimadas. El equipo de investigación política de la revista Crisis, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales, que es el CELS, lleva adelante un mapa llamado Radar para comenzar a llevar un registro de manera colaborativa de los hechos de violencia que se cometen contra actores políticos, contra dirigentes, contra militantes, en sus locales o en sus casas. Al cumplirse un año del intento del magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el equipo de investigación política publicó una investigación sobre los autores del atentado y las articulaciones políticas. Ahí sostuvieron que el golpe contra CFK no era, y van comillas, el único y mucho menos el último ataque violento protagonizado por la derecha radicalizada argentina. Cierro comillas, y además agregaban: necesitamos asumir que este accionar viene desplegándose de manera sistemática y que puede llegar a incrementarse. No sirve de nada fingir demencia. Tampoco su visibilización tiene por qué apabullarnos. Y entonces empezaron con el mapa del registro de ataques de la derecha radicalizada, al cual llaman radar, que está realizado por cuenta propia del equipo, pero también relevan datos a través de sondeos en medios de comunicación, que a su vez constatan. Y la violencia crece año a año. En 2020 registraron 16 ataques, en 2021 49, en 2022 51 y en 2023 64. Desde ese detallado trabajo concluyen que los ataques de derecha radicalizada expresan un deseo de aniquilación del otro con el objeto de silenciar, amedrentar, disciplinar o eliminar identidades políticas. ¿Y Milei qué hace? Aviva el fuego. El Congreso es un nido de ratas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, es una persona con síndrome de Down, como si esto fuese una ofensa. A la periodista Clara Salguero dice: quiero humillarla públicamente. Al radical Nito Artaza lo definió como fascista, nazi y comunista. Al Papa Francisco, sabemos, como el representante del maligno en la tierra. A los radicales como consuetudinariamente estafadores. A Néstor Kirchner como chorro al que hay que meterlo preso hasta en el cajón. Y a la ex presidenta Cristina Kirchner como chorra jefa de la banda y que la invita a que cuide el cajón detrás de los barrotes. Pero no es solo local. También es internacional. A Gustavo Petro como un asesino terrorista comunista, a su par mexicano Andrés López Obrador lo tildó de ignorante, y a los representantes de la izquierda local como el Club de los Penes Cortos. Nuestro presidente hace de la violencia verbal un dogma, de la crueldad moneda corriente, del pésimo ejemplo un acto cotidiano. Vale ir cerrando con el recuerdo de una frase de Miguel de Unamuno: la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Mientras tanto, quienes sufrimos a Milei, sus dichos y sus políticas a diario, avanzamos por separado, disgregados, en nuestras luchas cotidianas. Quizás vaya siendo tiempo de unir todas nuestras luchas en una sola. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. A dar batalla, pues lo quieras o no. Afuera hay una guerra, no sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniela Alvarenga. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Política y sociedad: Ana Grondona. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte. Y hasta cómo elegí, cómo quieran amarte. Vas a perder tus cosas, tu vida verdadera. Vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra. Géneros: Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística: Martín Rodríguez Abaj. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Tu lengua es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. algo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy. Muy buenas, buenas. Saludamos a los presentes acá en la mesa, Mariana Sorena. ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Daniel Alvarenga. ¿Cómo va Ernesto Horvath? Muy bien, saludamos a la oyentada, como se dice ahora, sí. O como se decía antes, a los y las radioescuchas. Exactamente. No bueno, decían los y las, decían no, los decían, radioescuchas. Claro. Los radioescuchas, es cierto. Bueno, bueno, hay una guerra ahí afuera, nos sí. dicen Gabo Ferro y Pedro Aznar, ¿no? Sí. Hay una guerra y te estoy invitando. Sí. Esa canción vos me la nombraste la semana pasada o la otra, ya sí. no recuerdo, sí. y te dije que no la conocía, es cierto, no la conocía. Mirá que escuché varios temas sí. de Gabo Ferro, pero ese no lo tenía, no sé por qué. Yo la conocí. Me es difícil Gabo Ferro entrarle, ¿no? A veces. Pero acá es no, como, en este tema no. No, este tema este no, tema está no. bien, bien este arriba ahí. Yo la conocía y la escuché el 24 de marzo en una instalación, una performance que se hizo en la marcha y me la recordó. Y dije, esta canción hay que. ¿Y te inspiró esta canción? No. No, porque no iba a ir por acá y fue yendo para allá y al final dije, pero esto cierra perfectamente con aquello que yo quería decir. Claro, sí. Y mientras vos ibas diciendo lo que querías decir, sí. ¿no? Hablando de la crueldad, del goce de la sí. crueldad de parte de Billy, yo iba pensando, bueno, está bien, es cierto, es esto, la crueldad, no, bla, bla, bla, todas cosas que ya conocemos, sí. ¿no? Y de sobra. Y sufrimos, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿y de este lado qué, no? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque algo evidentemente hay que uh-huh. hacer. Sí. Bueno, y rematabas así, ¿no? Llamando a... A unir fuerzas. O sea, si algo me gusta que queda de todo esto es que va siendo tiempo de unir todas nuestras luchas en una sola. Sí, dejar las rencillas sí, y las sí, internas sí. chiquititas, ¿no? Y para un segundo plano, claro, sí, claro y sí. traer esto adelante. Y el odio mata. Sí, claro. Porque mata. Sí. Que esa palabra tiene que sonar. Sí, a diario está matando en este momento. Uh-huh. Digo, más allá de casos puntuales que vamos conociendo, mata de hambre, mata por falta de medicamentos, mata todos uh-huh. los días. Sí, bueno, sí. hay una guerra allá afuera y nos están uh-huh. invitando. Uh-huh. Y bueno, una manera de aceptar esa invitación sí. es entrar en este programa, la emisión número 670, sí. que... va a estar tratando bueno de hacer frente a esa batalla, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la emisión 678? No importa, faltan ocho. Esta es la 670. Sí. Bueno, va a venir al piso uno de los protagonistas de esta semana. Estuvo el martes frente al Congreso para reclamar que la ley bases la hagan un bollito y la tiren al tacho de basura, sí. ¿no? En el Senado. Y el jueves estuvo como expositor en la comisión que sí. En el Senado uh-huh. que debate la posible sanción de esta ley base, ¿no? Hablamos de Julián Moreno, presidente de APYME, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. También vamos a hablar con el abogado constitucionalista cordobés, Miguel Rodríguez Villafaña, que asegura que la ley bases que busca su sanción en la Cámara de Senadores es anticonstitucional. Desde el espacio de géneros vamos a viajar al otro lado del mundo, a China. Qué bueno, vamos. ¿Qué sabemos de China? Que está que son todos iguales. Que son todos iguales. Cállese, Mondino, por favor. ¿Y qué sabemos de las mujeres en China? Poco. Poco y nada. Y nada. De eso vamos a hablar. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy recordando al poeta que escribió. Escucha. Porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero. Y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro. ¿Lo sacaron? ¿No? Bueno, entonces se van a tener que quedar hasta el final del programa para saber de quién estamos hablando. En el informe que semanalmente produce Silvia Porritelli, hoy nos cuenta sobre la Fundación IDELCOP, creada en el año 73 por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y se trata de una entidad pedagógica que está orientada al desarrollo de acciones de capacitación, de formación, de difusión, investigación y también de asistencia técnica a distintas cooperativas y organizaciones de la economía social y solidaria. Y también vamos a conocer los objetivos de su revista, que es el órgano de expresión, que está cumpliendo 50 años. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidado, educación, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Desde sus orígenes, las cooperativas han levantado como bandera a la educación como factor fundamental para su creación, su desarrollo, su crecimiento y su sostenibilidad. La existencia del principio educativo en el contexto de la organización cooperativa es uno de los logros más destacados que tiene el modelo en cuanto a la necesidad de concientizar a los asociados sobre el potencial y la relevancia que tiene la propuesta solidaria para consolidar herramientas de gestión e interacción con la sociedad, todo en beneficio de los mismos asociados y de la comunidad en la que interactúa la entidad. Así lo entendió el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos cuando creó en 1973 la Fundación de Educación Cooperativa y del COP. Su director, Pablo Imen, comenta los objetivos de esta propuesta pedagógica. Lo escuchamos. La fundación de IDELCOP en el año 73 obedeció a darle la máxima coherencia al principio cooperativo que establece la educación como una actividad fundamental para la construcción del proyecto colectivo, para la organización del trabajo, para la formación de subjetividades en línea con los valores y principios de la cooperación, para la difusión de ideas, para librar la batalla cultural en una sociedad cuyos valores hegemónicos son justamente antagónicos, el egoísmo, la competencia, la ley del más fuerte. De manera que esta creación tiene que ver con un objetivo cultural, político y pedagógico de responder desde una pedagogía de la solidaridad a la construcción de un proyecto colectivo basado en los principios de la cooperación. Con el objetivo de promover y estimular la educación y la capacitación y los estudios e investigaciones destinados al adelanto y la difusión de la doctrina cooperativa y de su práctica, IDELCOP brinda asesoramiento técnico y capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones cooperativas y de la economía social y solidaria. Ahora, el pedagogo y director de la Fundación de Educación Cooperativa, Pablo Imen, habla de las múltiples actividades que desarrolló y desarrolla la entidad. Y el COP a lo largo de 50 años desplegó una cantidad muy importante de iniciativas en términos de difusión y pedagógicos propiamente. Primero en la formación interna, con la vieja escuela de cooperativismo que trabajó hacia el interior de las entidades nucleadas en el instituto en los 70 y los 80. Incluso hizo las primeras experiencias de educación a distancia en la década del 70 y fue avanzando también en expandir su incidencia o la importancia de la educación cooperativa hacia los distintos niveles del sistema educativo formal. En ese sentido, bueno, hay un largo acumulado de iniciativas, de una pedagogía de la solidaridad, de una propuesta comunicacional como la que expresa la revista IDELCOP u otras publicaciones que dan cuenta de su relevancia y, bueno, y señalar que se cumple medio siglo de tozuda construcción, creación colectiva me parece muy importante. ¿Pero por qué es importante la educación, la formación y la capacitación de las organizaciones cooperativas? Se lo preguntamos a Reinaldo Pettinari, presidente de IDELCOP. Las cooperativas tienen una serie de valores y principios que se basan en la solidaridad, la ayuda mutua, la democracia protagónica y participativa, la búsqueda de una sociedad más igualitaria, más justa, que celebra la diversidad. Es justamente el opuesto a las tendencias de orden vigente que promueve el egoísmo, la competencia, justifica la desigualdad, ejerce la violencia, etc. En este sentido, la creación de las cooperativas requiere de un gran trabajo pedagógico para ir cimentando una cultura en línea con esa apuesta solidaria. También es importante traducir esos valores y principios a un modelo de trabajo, a una forma de gobierno democrático de la entidad, a un tipo de relación con la comunidad de la que es parte. Para todos estos objetivos, la educación cooperativa constituye una herramienta de fundamental importancia. En el inicio del informe comentamos que IDELCOP nace como una expresión de la conducta principista y la vocación transformadora del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en cuanto a la cultura y la educación. Visión que se despliega también en todas las instituciones y entidades que nuclea, entre las que se encuentra el Banco Credicop. En el siguiente audio, el director de IDELCOP y secretario de Educación Cooperativa de Credicop, Reinaldo Pettinari, reflexiona sobre el concepto de cooperativismo transformador. El cooperativismo es un movimiento muy amplio que reconoce distintas vertientes y alcances. Floreal Borini decía que hay un falso cooperativismo que usa la forma legal sin cumplir ninguno de los objetivos del cooperativismo verdadero. Un segundo tipo de cooperativismo que era eficiente y democrático y sin duda se trata de experiencias valiosas. Y un tercer cooperativismo que además de este modelo de gestión se comprometía también con la transformación democrática de la sociedad. En esta última perspectiva nos situamos nosotros que tenemos estos objetivos y que se traducen en nuestro modelo integral de gestión del Banco Credicop, pero que también se plantea como horizonte para las entidades nucleadas en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A lo largo de su historia y del COP, ha sostenido una concepción de cooperativismo transformador basado en la búsqueda de un mundo mejor. Es por eso que la entidad pedagógica sostiene que la educación cooperativa juega un rol fundamental porque permite afianzar y profundizar un modelo de gestión integral que combina eficiencia y democracia, demostrando qué otro modelo de gestión es viable frente a las propuestas del lucro. Es en ese marco que la educación permite fortalecer la idea y la realidad de que la cooperativa es un actor social eficiente, capaz de generar resultados positivos y que el bien común es posible a partir de la gestión del modelo cooperativo. Los desafíos actuales del movimiento cooperativo son los de siempre, agudizados en un tiempo de transición epocal, de crisis profunda de la vida colectiva, de, por lo menos en nuestras tierras, exaltación del individualismo, la violencia, la competencia, de justificación de la exclusión y la desigualdad. Pablo Imen, pedagogo, director de IDELCOP, Fundación de Educación Cooperativa. Por lo tanto, las raíces doctrinarias, ideológicas, las subjetividades que genera el movimiento son sin duda un afluente importante en la construcción colectiva que se haga en cada país del conjunto de sectores populares para generar una respuesta que incluya a todos, que genere democracias protagónicas y participativas, que pueda imaginarse de una manera diferente la economía, la democracia y propicie formas de la cultura que pongan en el centro al ser humano y la defensa de la vida. Este año la revista IDELCOP cumple medio siglo. La publicación, que se edita desde el 6 de junio de 1974, es un órgano de promoción de la educación cooperativa y de difusión de investigaciones, estudios, reflexiones y experiencias. A lo largo de su historia, la revista del movimiento cooperativo se fue transformando en muchos sentidos y adaptándose a los nuevos tiempos que corren. Es por eso que en el año 2007, el acervo total de la revista fue digitalizado y subido a la web. Y desde el año 2012, todos los números publicados desde su creación se pueden consultar y descargar libremente. La revista IDELCOP está cumpliendo 50 años durante el 2024, se edita desde junio de 1974. Ana Laura López, comunicadora social, editora de la revista IDELCOP. Y es un espacio y una propuesta editorial donde se publican reflexiones, experiencias, investigaciones en economía social y solidaria y cooperativismo de toda Latinoamérica. Y es justamente una herramienta de todo el sector y de todo el movimiento cooperativo para poder contar ahí con ese acervo de conocimiento, de experiencias, de producción teórica y también del hacer de las cooperativas a lo largo de todo el territorio. Y es una herramienta que sirve para quienes investigan y también para quienes hacen el cooperativismo todos los días, porque desde allí se pueden encontrar distintas formas de hacer cada una de las experiencias que incluso sirven para que a la hora de encarar un proyecto o de tratar de resolver un problema se puedan recurrir a estas páginas con ideas, con aportes, con reflexiones, con análisis sobre el cooperativismo. Para conocer más sobre la revista de la Fundación IDELCOP, no hay más que ingresar al sitio IDELCOP, www.idelcop.org. www.radiocomunitaria.com.ar. Ahí se pueden descargar la revista de manera gratuita y leer los artículos, las columnas de opiniones, las investigaciones y muchísimo material más que es imprescindible para aquellos que estén vinculados al movimiento cooperativo y a las experiencias de la economía social y solidaria, aunque obviamente no solo. Con motivo de festejar los 50 años de la revista, se están realizando una serie de encuentros, talleres y actividades. Una de esas actividades va a tener lugar el próximo martes 28 a las 6 de la tarde en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación. La idea es, según dicen, debatir sobre los modelos para reinventarnos en vista a los desafíos presentes y futuros para construir una sociedad más justa y democrática. Van a participar Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Reinaldo Petinari, presidente de IDELCOP, Valeria Mutuberría Lazzarini, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, Ana Laura López, la editora de la revista IDELCOP, y Pablo Imen, director de IDELCOP. Reiteramos entonces, el próximo martes 28 a las 6 de la tarde, en la Sala Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Desde la gente, 15 años, tu voz en la radio. Últimas dos funciones de la quinta temporada de Los Golpes de Clara, de nuestra compañera y amiga Carolina Guevara. 19 y 26 de mayo, o sea, hoy y el próximo domingo de mayo a la tardecita, a las 19 horas, en un ratito más, en la Fragua Cultural. Los Golpes de Clara es una comedia de género que está escrita, protagonizada por Carolina Guevara, que se pone las ropas de Clara, se calza los guantes de box y dice ¡basta! Hola, mi nombre es Carolina Guevara, soy actriz y autora de la obra Los Golpes de Clara, una comedia de género. Clara es una mujer que decide entrenar boxeo en su casa para redireccionar las violencias que recibe y en estos entrenamientos gesta una cuadrilla de mujeres justicieras, dice ella, para salir a boxear a los jodidos sueltos. Veremos si logran o no hacerlo o si ese es el atajo. Pero lo cierto es que la obra, con mucho humor, lo que nos plantea es pensar que las violencias no son solo los golpes, sino también la violencia política, institucional, la violencia que significa estar desocupada, todas esas violencias que vivimos por estos días. Las entradas por alternativa teatral o en la boletería del teatro. Los esperamos, las esperamos. Reiteramos entonces, hoy a las 19 y el domingo 26 de mayo en la Fragua Cultural en Avenida Rivadavia 4127 en Almagro, a una cuadra de la estación Castro Barros de la línea A del subte. Los Golpes de Clara, unipersonal de Carolina Guevara, entradas por Alternativa Teatral. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites, cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bajate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Está sonando Micaela Bilous, que el próximo jueves 23 de mayo presenta en el Centro Cultural de la Cooperación su homenaje a Eladia Blázquez junto a la pianista Marina Ruiz Mata. Yo sé que es imposible quererte y adorarte, que es un pecado amarte y darte el corazón. La presentación de este espectáculo, Nací en un barrio, homenaje a Eladia Blázquez, dice que se trata de un homenaje a una mujer, por sobre todo creadora, compositora prolífera, música, letrista, poeta, guitarrista y pianista. Graba su primer disco de tango con 39 años en un contexto de ruptura del género popular. Recordamos su legado, su sentido de pertenencia y conciencia social que abrió parte del camino para la mujer artista de hoy. Hola a todos y a todas. las y los oyentes de Desde la Gente. Mi nombre es Micaela Vilous y vamos a estar junto a Marina Ruiz Mata presentando Nací en un barrio, un homenaje a Eladia Blázquez. Bueno, se trata de un recorrido sobre algunas de las composiciones de Eladia, que no solamente compuso tangos, sino que también escribió música folclórica nacional, canciones y baladas. Bueno, les y las y los esperamos y nos vemos ahí. Chacarera amanecida, esa que canta el zorrito, es que roba la gallina, así que se queda solito. Vamos cerrando este bloque del programa con Micaela Vilous, que el próximo jueves, 9 de la noche, presenta su homenaje a Eladia Blázquez en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Cerramos con esta versión de Juan del Monte, la chacarera de Cuchi Leguízamo. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos, y el zorra y los yuyarales lo mismo les hace humo. Pobrecito Juan del Monte, ya lo ha atrapado la muerte, y ella misma va diciendo que triste mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijo, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos a lo que tiene les roba. Desde la Gente, 15 años. Tu voz en la radio. Mucho se viene hablando de el tema de la ley Bases, ¿no? Y sobre la inconstitucionalidad de la ley Base, la verdad que no hemos visto ni muchas notas ni muchos comentarios. Escuchamos una presentación del doctor Andrés Gil Domínguez, hubo una presentación del CELS, pero no mucho más, no fue como en el tema del DNU de Milei, el 7023, en el cual no hubo un solo constitucionalista que saliera a defenderlo. Bueno, pero en el tema de la inconstitucionalidad o no de la ley Bases no se ha hablado mucho, y alguien que sí ha expresado, y lo ha expresado contundentemente en una nota que ha aparecido en varios periódicos, sobre todo del interior del país, que dice, afirma así tajantemente, que el proyecto de la ley Bases es inconstitucional, y ese es nada más y nada menos que el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal de Córdoba y abogado constitucionalista, a quien tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor Rodríguez Villafañe? Un gusto, como siempre, Ernesto. Realmente para reflexionar sobre temas que el país merece evaluar, ¿no? Uh-huh. Antes de entrar en materia, yo le quiero aclarar y contarle a los oyentes, por si los oyentes no lo recuerdan, que el doctor Miguel Rodríguez Villafañe fue amigo curiae por el cooperativismo en el debate público en la Corte Suprema de Justicia por el recordado tema de la ley de medios, ¿no? La presentación de Rodríguez Villafañe, y creo que junto con la de Graciana Peñafort, fueron dos exposiciones determinantes para que la Corte Suprema de Justicia considerara que era constitucional la ley de servicios de comunicación audiovisual. Quería refrescar este dato para que los oyentes lo tengan en claro. Doctor, usted plantea, se mete en tres puntos, ¿no? Que sí. Por los cuales resulta la ley inconstitucional. Exactamente. Uh-huh. Uno podría haber más, pero esto hace a la esencia, ¿no? Claro. Sí. Usted habla de que es inconstitucional la delegación de las facultades a Milei y de las reformas laborales que serían ilegales. Ahora, también usted apunta y hace centro en el régimen de incentivo para las grandes inversiones, el famoso RIGI. Bueno, queríamos centrarnos ahí. ¿Por qué es inconstitucional el RIGI? Bueno, empezando el RIGI, fíjate, antes quería hacer un presupuesto en esto, en el sentido de las cosas que hay que analizar. Uh-huh. Primero que nada, en una nación que le integra, por definición, ¿cierto?, un gobierno, un territorio y un pueblo, la verdadera riqueza es su pueblo, y esto no es demagógico. Uh-huh. O sea, la defensa del pueblo es central, porque acá pensar que le damos más importancia al litio, al petróleo, es un absurdo dentro del contexto si es que no es en beneficio del pueblo. El primer aspecto es, se dice que esto es para generar trabajo. De por sí, este incentivo, régimen incentivo de grandes inversiones, conocido como RIGI, trae beneficios inéditos, tributarios, aduaneros, cambiarios, sin ningún tipo de contraprestación. Por ejemplo, quien invierte acá no tiene obligación ni tener radicación en el país, puede sacar el dinero cuando se da la gana. Tiene incluso aspectos graves en el sentido que hay una discriminación respecto de nuestras propias industrias y producción. O sea, por ejemplo, todas nuestras empresas pagan el 35% de impuesto a las ganancias, acá pagan el 25%, claro. No pagan ingresos brutos. Y una cosa que no es menor, no se cobra arancel de importación de ningún tipo, tanto maquinaria, bienes, capital, ni se exige ningún requisito de compra nacional o de mano de obra argentina a incorporar. Fíjate, detalles como esto. Una empresa minera en Jujuy podría pensar, mira, la verdad que la vianda para los mineros me sale más barato comprarla en Bolivia, y la pueden llegar a traer sin derecho de importación, en contra de la posibilidad de que hayan comedores o ofrecimientos argentinos para producir lo que sería la vianda del minero, o sea, la comida. Claro. No hay obligación de invertir en el lugar en ese aspecto, tampoco contratar mano de obra argentina, o sea, acá las empresas dicen, mire, en este momento me conviene traer ucranianos que me salen baratos, me los traigo acá por sobre la posibilidad ni siquiera generar empleo. Esto es grave a dos puntas. Por un lado, viola lo que dice la Constitución, que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas. O sea, acá nuestro empresario argentino, para importar algo, tiene que pagar una serie de impuestos que estos sectores no lo tienen. Se lo garantizan por 30 años. Y generalmente, a su vez, deja en descolocar nuestra propia industria a la posibilidad de competir. Pero a su vez viola lo que dice el artículo 75, inciso 19, que dice que obligación del Congreso proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico en justicia social, a la productividad de la economía nacional y a la generación de empleo. Ninguno de estos objetivos lo cumple esta ley. Por el contrario, de ninguna manera ayuda al desarrollo humano, porque incluso no se le pone ningún requisito que tenga que ser ecológico, por ejemplo, ni al progreso económico en justicia social, porque no hay ninguna inversión, a la productividad de la economía nacional, a la competencia desleal, y tampoco generan empleo. Fíjate que esta es una cosa muy interesante. En esto hay que tener cuidado, porque la historia ha demostrado, particularmente a las empresas mineras, que las empresas mineras se cuidan de no generar pueblos. Hacen campamentos. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Siempre hablamos de campamentos mineros y no de pueblos. Porque no les interesa que se asiente un pueblo en donde está la producción. Necesitan manejar todas las variables y respecto de eso no se sienten obligados a hacer inversiones de mayor envergadura y la ley no le pone ningún límite. Uh-huh. Y acá viene el tema que dije al principio. Lo más importante en un país, no solo son sus riquezas como pueblo. Vos fíjate que acá, en función de que entren e inviertan, en definitiva, no importa si eso contamina aguas, se violan otros derechos, si los agroquímicos también nos contaminan otras necesidades, con un ingreso de dinero que no está garantizado, porque ellos pueden sacar todos los dólares que quieran, no tienen aporte ni siquiera de impuestos, que a su vez el día que no les gusta se levantan y se van, y no nos queda nada a nosotros, sino nada más que las consecuencias negativas de explotaciones que puedan ser totalmente contrarias a una defensa ecológica, a una defensa de la sustentabilidad para el bien de quienes viven cerca del emprendimiento del que se trata. Rodríguez Villafañe, escuchándolo, sí, no, me pregunto, que haya pasado por diputados, sí, y que avance en el Senado, ¿es un síntoma de que de demencia de estos sectores? ¿Están fingiendo demencia? ¿Son cómplices? ¿Cómo puede ser que una ley de esta característica esté avanzando en el Congreso Nacional? Por eso primero tenemos que analizar un detalle que es de no creer. No solamente inconcebible esto, sino fíjate que un representante, lamentablemente para dolor nuestro cordobés, sí, Rodrigo de Loredo, sí, representante de la Unión Cívica Radical, llegó a decir, en lo que hace a delegar facultades, que eso es grave porque es inconstitucional, las facultades tienen que ser en determinadas circunstancias y bajo determinadas pautas, sí, dice, nos cuesta mucho dar delegaciones, con mucho énfasis, sí, lo decía, sí, como comiendo, sí, sí, chico crudo, ¿no es cierto? Sí. Nos cuesta mucho dar delegaciones porque se pone en juego la estatura republicana de un gobierno. Muy bien, aplaudimos dos manos. Sí. Ellos nos interpelan a conceder las delegaciones a un presidente que observamos constantemente en un ejercicio autoritario e inestable. Sí. Seguimos aplaudiendo. Que tiene, claro, anarcocapitalismo tiene el Estado como una organización criminal. Pero para que no se queje, para que después diga que no le damos herramientas, lo concedemos. Mira, me hace acordar, voy a dar un ejemplo tal vez para explicación más simple. Es como si un padre le dijera a un hijo que tiene 15 años. Mira, hijo, no puedes manejar el auto, no tiene 16 años, sí, además son un irresponsable, la otra vez chocaste hasta la bicicleta, a vos te gusta andar a 200 kilómetros por hora, te vas a matar, me vas a hacer pedazo el auto, te vas a matar a alguien. Sí. Por lo tanto, te lo presto para que no llores. Claro, claro, claro. Muy buen después ejemplo. Así que después de todo eso lo presto para que no llores. ¿Cómo es la cosa? Sí. Fíjate que acá se delegan funciones, primero es inconstitucional delegar funciones porque sí, así en blanco, acá se delegan en materia administrativa, económica, financiera, energética, a un presidente que él mismo ha dicho que viene para destruir el Estado, no para construir el Estado. Sí. Casualmente, fíjate que esto es interesante porque la razón de ser de la emergencia nunca se puede justificar en función de que cualquier decisión en el poder legislativo es más lenta que el ejecutivo, y obviamente, porque es un ámbito de consensos. Pero la Corte dijo una cosa muy importante, que yo la señalo en un fallo, Peralta, dice, un Estado que se concentre en su poder administrador, o sea, en el poder ejecutivo, y los otros poderes lo acompañen silenciosamente, el Congreso y el Poder Judicial, y permita que el mismo sea hacedor de emergencia y luego pretenda resolverla a costa de peligrosas desviaciones de poder que potencia la emergencia y el caos. Este es el caso. Casualmente estamos entregándole a una persona que dice que el Estado es una organización criminal, que viene a destrozarla, que él dice que un ejemplo es la mafia porque tiene regla y competencia, su ídolo es Al Capone. Pues fíjate que estas son contradicciones, como decir, ¿cómo podemos darle a esta persona, como el ejemplo de este chico de 15 años, para que maneje el Estado y tenga facultades liberadas en cuanto a tomar decisiones? Si ya el ejemplo nos lo está dando. Para colmo, nos hace jugar en el escenario de la legalidad, cuando es lo que menos le importa es la ley. De hecho, está sacando un DNU a otro ilegal. Merecerá otro análisis pronto el DNU 280, por el cual ha reformado el presupuesto. Pero acá, para concentrarnos, la primera pregunta para hacernos, él viene diciendo que todo esto es para generar empleo. Sí. Ajá. Ahora, la primera pregunta que yo haría a cualquier persona es, dígame, ¿qué norma concreta beneficia directamente a los trabajadores? Es acá por efecto ping-pong, o sea, decir, bueno, si damos esto, con seguridad va a beneficiar. Lo primero que dice, señor, vamos a eliminar la situación del trabajo en negro, lo llaman informal para decirlo en forma light. Al empleador que ha tenido personas en negro, se le extingue la acción penal, se le condonan las infracciones, las multas y las sanciones de cualquier naturaleza que pudieran corresponder por el trabajo no registrado. Ahora, Después de eso dice, no, de esta manera vamos a lograr que los empleadores reflexionen. Podríamos discutir si cabe alguna multa o alguna acción penal, pero lo deja sin sanciones, como decir que un tipo que le gusta, por usar el ejemplo también del manejo, manejar borracho, le dice, mire, y ahora le vamos a sacar todas las multas, las sanciones penales para que reflexione, para que en el sucesivo no maneje más borracho. Déjame corroborar. Esto no es así. Claro. Aún más, esto lo potencia porque dice, le condonan parte de la deuda que tienen con las cajas de seguridad, con las cajas de aporte jubilatorio. Dice que no va a pagar más del 30% de la deuda, le condonan el 70%. Ajá. Pero resulta que los trabajadores, ese señor, si usted llega a los 60 años y no tiene 30 años de aporte, no se le va a dar la jubilación. No puede acogerse de ninguna manera a ninguna ley moratoria. Y a la gente se le hace creer que esa ley moratoria es que le regalan esos días. No, el jubilador paga, se le descuenta su propia jubilación, pero ya tiene una jubilación. Y esto, por el contrario, afecta especialmente a las mujeres, porque si llegan a los 60 años y no tienen los 30 años que de aporte, porque han ido trabajando en negro y la patronal no le hizo los aportes y tuvieron que soportar eso, especialmente en el ámbito de empleo doméstico, cosas por el estilo, ahora solo se van a poder jubilar a los 65 años, pero van a cobrar el 80% de la jubilación mínima, que de por sí es vergonzosa, y le elevan a 5 años nada menos que la edad para jubilarse. Claro, 65. Y además se va a poder jubilar una de cada 10. Miguel Rodríguez Villafañe, muy clara su exposición, su posición. Nos encantaría verlo exponiendo así ante los senadores, ¿no? Ojalá. No lo han invitado. Tenemos que volver. No, yo pude exponer ante la Cámara de Diputados sobre la nulidad absoluta e insanable del DNU 70, que ahora habría que hablar respecto del nuevo decreto de necesidad de urgencia 280, por el cual no ha respetado el aporte del FONIT, el aporte a los docentes, y no se ha actualizado ilegalmente como corresponde el presupuesto para las universidades, ¿no? Muy bien, Rodríguez Villafañe, le agradecemos muchísimo estos minutos con Desde la Gente. Ha sido un gusto, Ernesto, creo. Y agradezco al Fondo Movilizador y a todos que ayudemos a generar esta conciencia, porque la patria no merece que se la manosee, y menos nuestro pueblo, ¿no? Es la idea. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Dialogamos con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, ex juez federal de Córdoba, abogado constitucionalista. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Agenda. Dentro del ciclo de charlas y conferencias, Las raras circunstancias, que se desarrolla desde el espacio literario del CCC, el próximo martes será el turno de entrevistar a Virginia Feynman, y además se leerán a los y las poetas Luciana Reif, María Laura de Cesare, Salvador Viedma y Natalia Shapiro. También habrá música a cargo de Nicolás Tomat. El encuentro será el próximo martes 21 a las 19 en la Sala Osvaldo Pugliese, con entrada libre y gratuita. La Sala Pugliese, claro, está en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrila desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Un programa donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Esta semana, a mediados de la semana, nos sorprendimos al saber que, después de la multitudinaria marcha por el reclamo por un mayor presupuesto para las universidades públicas, el gobierno finalmente decidió incrementar un 300% los recursos destinados a los gastos de funcionamiento. Pero más nos sorprendimos al saber que ese aumento no es para todas las universidades, sino para la de Buenos Aires. Con lo cual sospechamos que aquello de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires se transformó y ahora, además de atender en Buenos Aires, parece que lleva adelante su doctorado en este territorio. Sí, claro. Pero bueno, insistimos, lo nuestro es solamente una sospecha no comprobada. Quien sí sabe del tema es Natalia Stoppani, ella es licenciada y profesora en Ciencias Políticas de la UBA y esto nos decía sobre el tema. Bueno, el anuncio del gobierno respecto del otorgamiento de aumento presupuestario para gastos generales destinado a la Universidad de Buenos Aires genera diferentes reflexiones. Por un lado, el claro posicionamiento del gobierno en privilegiar primero y al menos hasta ahora la única a la Universidad de Buenos Aires. Desde ya seguramente tenga que ver con cierta relevancia académica, pero eso no implica que el resto no lo tenga. Por lo tanto, tampoco esto se condice con la cantidad de alumnos y alumnas que tiene la Universidad de Buenos Aires respecto del resto de las universidades nacionales. Aproximadamente estamos hablando de 320.000 estudiantes en la UBA, mientras que en el resto de las universidades públicas nacionales hay 1.700.000. En tercer lugar, entonces, podríamos arrimar alguna reflexión respecto de por qué es ese beneficio. Hay una intención, creo yo, de mostrar que la Universidad de Buenos Aires tiene estudiantes de un nivel respecto de que las otras universidades tienen de otro nivel, una sospecha bastante creíble si pensamos que también hay sectores del macrismo que han dicho que había que cerrar las universidades del conurbano. Por lo tanto, esto es una sospecha que podría encontrar resonancias en distintos funcionarios actuales y pasados. Así que diríamos que, en principio, es una medida que alivia por un lado, porque no es menor, por supuesto, que 300.000 estudiantes no estén en emergencia financiera, pero de ninguna manera agota el problema principal y podríamos decir que refuerza los estereotipos construidos respecto de las universidades que no sean la UBA, lo cual no implica bajar el precio de la enorme calidad que tiene la Universidad de Buenos Aires. Martín López Armengol, que es el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, consideró que la mirada del gobierno es equivocada y que la medida es arbitraria. Y además contó que frente a una arbitrariedad manifiesta están evaluando acciones legales. El Consejo Interuniversitario Nacional, al momento en que se conoció esta noticia, sacó un comunicado diciendo que no había estudiantes de primera y de segunda y que la lucha era por el conjunto de las universidades nacionales. De hecho, ya está anunciada una medida de paro para el jueves. Esta reacción me parece muy valorable porque fue inmediata. Y porque la movilización del 23 de abril la movieron desde el Consejo Interuniversitario, o sea, el conjunto de las universidades. Nadie de ellos y de ellas se va a quedar pasivo frente a esto. Pero bueno, la noticia cayó un poco mal, lógicamente. No, insisto, no por desde los sectores que no son la UBA, no por estar en contra de la UBA, sino porque cualquier beneficio particular a cualquier universidad tendría que ser respondida con la misma contundencia que si que se hizo con la UBA. ¿Es a todas o no? Es para todas o no, asegura Natalia Stoppani, quien coordina el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Y también se toma unos minutos para analizar cómo cayó esta noticia en las y los estudiantes. Sobre el sector estudiantil, yo creo que ellos están movilizados desde sus organizaciones, como también se vio en la marcha del 23. Hay un trabajo fuerte por hacer, porque el cerco mediático es altísimo, entonces, así como todo lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires se amplifica a todo el país como si fuera lo nacional, lo mismo pasa con la UBA. Hubo mucho trabajo por parte de diversos sectores para intentar mostrar que la marcha del 23 era la marcha en defensa de la UBA y hubo que construir que no era eso. Insisto con que son la enorme mayoría de los estudiantes más de 1,5 millones de personas que no están siendo beneficiados con esta política, así que no creo de ninguna manera que estén en situación de pasividad. Además tiene que quedar claro que la UBA levantó la emergencia universitaria, pero sigue la discusión por ese otro 86% del gasto sobre el que no hubo acuerdo. Estamos hablando principalmente de los salarios de los docentes y los no docentes. Todas las universidades, como en realidad todo el Estado, viene funcionando con un presupuesto que se votó a fines del año 2022 y que es insuficiente para llegar no ya a fin de este año, sino a mitad de año en algunos casos. En cuanto se conoció el aumento para la Universidad de Buenos Aires, las otras 60 casas de estudio del país obviamente pusieron el grito en el cielo y hablaron de una discriminación federal injusta por parte del gobierno. El Consejo Interuniversitario Nacional emitió un comunicado que deja muy en claro cómo están los ánimos. Ahí podemos leer: resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema, que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y ancho del país, que representan a casi 2 millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptamos que existan estudiantes de primera y de segunda. La última pregunta a Natalia Estopani fue: ¿a qué atribuye que la UBA, con su vicerrector Emiliano Jacobiti a la cabeza, aceptó este acuerdo en lugar de reclamarlo para todas las universidades? El vicerrector de la UBA responde al bloque de la Unión Cívica Radical y es el bloque puede ser el que le termine de dar el caldo para el campo minado, digamos, para aprobación de la ley bases. Y estamos en plena discusión del Senado. La Unión Cívica Radical tiene senadores y senadoras en la con responsabilidad, entre ellos el candidato a jefe de gobierno estrella, Martín Lustó, que también se mostró muy defensor de la marcha del 23 de abril, se mostró siempre muy defensor de la UBA, pero bueno, es notable la sensación que nos queda por afuera cuando en la primera de cambio lo primero que hacen los referentes radicales es celebrar la medida. Vale decir también que en redes sociales la Franja Morada, como agrupación estudiantil de la Unión Cívica Radical, muy fuerte en las universidades, como todos nuestros oyentes sabrán, salió muy rápidamente a reclamar por el resto. Y esa señal, ese reflejo, me parece muy vital, incluso al interior de esa fuerza política. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Mañana de sol, bajo por el ascensor. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Calles del abato, cubridos por el sol, que quiebra el asfalto del aguasto. Reapertura del programa de hoy. Estamos con este tangazo, porque no es otra cosa este Mañana en el Abasto. La letra de Luca es un tangazo. El tema está en el tercer disco de Sumo, que es, recordamos, After Chabón, que se editó en 1987, que es el mismo año de la muerte de Luca Prodan. El viernes, Luca Prodan hubiera cumplido 71 años. Había nacido en Roma, fue el tercero de cuatro hermanos de una familia acomodada que, después de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, se radicó en la capital italiana. Luca cursó la secundaria en Escocia, en un colegio de los más caros y elitistas de Europa. Ahí, por ejemplo, tuvo compañero al príncipe Carlos de Inglaterra. Yo era muy rebelde en el colegio, pero era el primero de la clase. Entonces, y tuve una beca para Cambridge. Y cuando yo empecé a usar ese hecho de tener una beca para Cambridge, porque sale después en la revista del colegio anual, y los padres mandan a sus hijos ahí porque dicen, hubo este año, hubo tres becas para Cambridge. O sea, como si fueran con... Era todo un comercio. Y a mí me hicieron como un trato. Vino, porque yo me portaba mal, pero tenía la beca para Cambridge. Y me hicieron como un trato, como para decir, mira, vos portate un poco mejor y no te echamos del colegio. Y si querés, no tenés que levantarte a las 6:30 de la mañana y correr semidesnudo, cosa que hice durante 6 años, todas las mañanas a las 7:30. O sea que me hizo un trato, como un trato que era comercial. Tenía nada que ver con el lado espiritual que te vendían a vos en este colegio, de ser un buen tipo, de la verdad, de todo eso. Eso era todo mentira. Ahí me di cuenta que era todo mentira y me escapé. Y chao, y de ahí me escapé de todo. Evidentemente, Luca Prodan no encajaba en ese ambiente. A los 16, cuando le faltaba cursar el último año, se escapa, abandona el colegio y se va de viaje. La década del 70 lo encuentra en Londres, ya como músico atravesado por la estética punk de esa época y la influencia del reggae y también de las drogas. Y bueno, tratando de recuperarse de esas drogas, de esas adicciones, Luca llega a la Argentina y ¿qué hace acá? Forma Sumo. Y desde ahí compone temas como La rubia tarada, Mejor no hablar de ciertas cosas, Que me pisen, que me pisen, que me pisen, Viejos vinagres, El pelado, que el viernes hubiera cumplido 71, nunca, nunca llegó a viejo vinagre. No, y no sería igual, si hubiera cumplido 71, no hubiera sido un viejo vinagre. No, por supuesto. Y también compuso, por supuesto, Mañana en el Abasto. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente, 15 años, tu voz en la radio. Vamos al pasando revista, pasando pantallas, pasando comunicados. Vamos. Tengo en pantalla a la agencia ANSOL, que es la agencia de noticias solidarias, que la encontrás con www.ansol.com.ar. Y me pareció muy interesante la nota de Manuel Robles, trabajador de prensa de la cooperativa de trabajo La Masa, que es de Rosario, y que además integra el área de comunicación de la cooperativa de trabajo Textiles Pigüé. La nota se titula En Textiles Pigüé sabemos que nadie se salva solo. Y ahí se cuenta la historia y el recorrido de esta empresa recuperada bonaerense, Textiles Pigüé, a 20 años de esa recuperación a manos de las y los trabajadores. Leo en el comienzo de la nota. A cabo de 20 años de trayectoria, Textiles Pigüé confirma la capacidad de la clase trabajadora argentina de sostener su dignidad y sus derechos incluso ante coyunturas muy adversas. Somos de un colectivo de más de 170 trabajadoras y trabajadores asociados y asociadas en la cooperativa. La organización supo reactivar y adquirir en apenas 20 años de historia una planta industrial de 25.000 metros cuadrados junto con Máquinas y Mobiliario, que amplió y modernizó para dar forma a una empresa que hoy genera cantidad de puestos de trabajo y de actividad económica difíciles de empardar y superar por el resto de las empresas radicadas en el pueblo de casi 20.000 habitantes que la cobija y le da nombre. En Textiles Pigüé, sabemos que nadie se salva solo, es el título de la nota en la agencia Ansol, que dale, búscala, léela completa, acordate, Ansol es ansol.com.ar. Yo estoy acá, tengo en la tablet, en la pantalla de la tablet, a la revista Acción, www.acción.coop. La nota es Desinformación en Red. Ese es el título de una nota, precisamente en la revista Acción. Se trata de una entrevista de Bárbara Schichmann al periodista y escritor español Ignacio Ramonet, que analiza el sistema comunicacional de las redes sociales y la posibilidad que abre a narrativas típicas del pensamiento conspiranoico. La inteligencia artificial está modificando el tipo de discurso que se puede tener. Y por otra parte está consiguiendo que finalmente la apariencia pueda ser elaborada de tal manera que parezca real cuando resulta ser artificial. Entonces, este fenómeno de desinformación, este fenómeno de manipulación, hoy día alcanza niveles muy elevados. Y por otra parte también la capacidad del individuo a poder sortear, evitar ser manipulado, pasan a ser más difíciles aún. Leemos en la revista Acción, www.acción.coop, la entrevista de Bárbara Schichmann a Ignacio Ramonet, en donde dice que con el auge exponencial de las redes sociales y en los últimos tiempos el aporte de la inteligencia artificial, la desinformación se ha vuelto muy difícil de identificar. En este contexto, es cada vez más difícil distinguir lo cierto de lo falso, lo verdadero de lo dudoso, la realidad de la ficción. Sí, sí. ¿Estaremos viviendo en una ficción? Sí. Bueno, la nota completa para leer y también para ver en su formato audiovisual en la revista Acción, repetimos otra vez, www.acción.coop. Muy interesante la entrevista al español Ignacio Ramonet, referente del pensamiento crítico que reflexiona sobre la inteligencia artificial y las emociones, el activismo viral y el impacto que generan las redes sociales. El otro día estaba viendo una película, una hermosa imagen de un avión sobrevolando unas nubes y pensé, ¿será cierto o será inteligencia artificial? Y se me desmoronó la película. ¿Era inteligencia artificial? No lo sé, pero es feo tener esa sensación de no saber si es real o si es mentira. La imagen era preciosa, pero esa sola duda ya me la desarmó. Claro. Yo vi una de la un videito, un minutito, publicado por Corta, de Milei. Era evidentemente inteligencia artificial, pero bueno, irreproducible, por supuesto, acá en la radio. Hay una definición que hace Ramonet en esta nota, que él dice que las redes sociales no informan, emocionan. Claro. Y es cierto. Claro, ¿no? Está muy bien. ¿Y vos qué tenés, Mariana? Yo tengo por acá la Gaceta de Cooperar. La web es lagaceta.cooperar.coop. Ahí vemos una noticia muy interesante y da cuenta del crecimiento de la red de municipios cooperativos. Ahí se señala de una nueva localidad de la provincia de Santa Fe que se suma a esta red, con lo que ya son 9 las ciudades, pueblos, comunas de esa provincia solamente, que forman parte del entramado de cooperativas y gobiernos locales que desde hace años viene impulsando Cooperar, la Federación Cooperativa de la República Argentina y sus asociadas. Recordamos que la red de municipios cooperativos nació como una herramienta para impulsar el asociativismo con el objetivo de potenciar los territorios y para además desarrollar la industria local y sostenible, ¿no? Y ya que hablamos hace un rato de la revista de IDELCOOP, también en el número 231 del año 2020, esto se encuentra en idelcoop.org.ar, Hay un muy interesante artículo de Gabriela Bufa. Ahí ella reflexiona, a partir de la experiencia de la Red de Municipios Cooperativos, sobre el potencial del asociativismo y el trabajo conjunto con los gobiernos locales para afrontar las distintas demandas sociales. Bueno, y en este Pasando Revista nunca pasamos Twitter. No sé por qué. No. Pues se ve que la edad nos tiene alejados de ahí. Claro, no nos hacemos cargo de las redes antisociales, como dice Barbisky. Claro. Pero yo me crucé con una que me gustó. Sí. Es de Federico, en realidad es un reposteo de Milei, yo tengo cada gusto también, sí, ¿no? Sí. Que reposteó un posteo de Federico Furiasi, que dice, y leo textual, A ver. Finanzas mejora, spread de tasa versus expectativa de inflación y crawling del 2%. Sí. Tasas pasivas arbitrarán versus LECAP 25D. Sí. LECAP 25D. Sí. Tasa mínima 4.2%. TEM, no sé qué, en línea con curva invertida, sí, menor expectación inflacionaria. Sí. Como hay sub, el finance neto va a liquidez, mata riesgo rollover, sí, refuerza compromiso fiscal. Clarísimo. Clarísimo. Entonces me hizo acordar a Jaureche, que dijo, cuando los economistas hablan muy difícil y nadie los entiende, no es que uno sea un burro, sino que seguro le quieren meter el perro. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Danza en el CCC en una creación de raíz folclórica argentina. Cantan, bailan, Mágico Diamante. En escena van a estar Coqui y Pajarín Saavedra y Paula Bregoli, que afirman: la danza, columna vertebral de nuestra trayectoria, nos trajo hasta aquí. Libertades que nos ha permitido el ser comunicativos. Arte mediante obra presente. El espectáculo propone un relato coreográfico conceptual, un testimonio conceptual con identidad propia a través de la creatividad. Mágico Diamante, con danza, canción, zapateo, percusión, música, poesía y bomboleadoras. Puede verse los jueves 20:30, Sala Solidaridad, entradas a 8.000 pesos. Están en el CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. Estuvo el ministro consejero de la Embajada de China en la Argentina, Sun Yi, el director de ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Juan Carlos Junio, y el doctor de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Mariano Ciafardini. Todos ellos asistieron a la presentación del libro en la feria que terminó hace unos días, La democracia en China. Esto fue hace muy poquito. Y es el libro que lleva ese título, una obra que aborda la institucionalidad política de esta nación asiática bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Uno de esos capítulos de este libro que tenemos acá se refiere a las mujeres en China. Y esa parte de la presentación estuvo a cargo de Verónica De Luca, investigadora del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Ella además está dedicada a la exploración de la historia y el papel de las mujeres, las diversidades y el feminismo en China, Latinoamérica y Argentina, con un enfoque multidisciplinario que abarca aspectos sociales, culturales, religiosos, económicos, políticos y geopolíticos. Le preguntamos entonces a Verónica, ¿por qué era necesario introducir un capítulo de la situación de las mujeres en China en este libro? Así como se expresó durante la presentación del libro en China, se parte de un prejuicio sobre China, la democracia, China como país, China como sociedad. También hay mucho desconocimiento. Se mira todo desde una óptica occidental con sus normas, sus dogmas y todo. Lo mismo pasa con el rol de las mujeres en la sociedad en China. Voy a dar un ejemplo. Cuando durante todo el tiempo de la investigación de este capítulo, y me dedico a la investigación de los feminismos y de la mujer en China, cuando iba a comprar un libro, decía, estoy buscando un libro de la mujer, el rol de la mujer en China y de feminismo, ¿tenés? Y la primera respuesta que me hacían era, ¿hay feminismo en China? ¿Las mujeres deciden? Era un vendedor, una vendedora, no importa, era esa respuesta. Entonces, sí es importante incluir un capítulo sobre las mujeres, sobre el feminismo, sus roles, su historia, cómo se desenvolvieron a lo largo de la historia para llegar a lo que son hoy, para desmistificar todo y poner en palabras el lugar que fueron ocupando y que fueron ganando también. La publicación busca acercarnos a todos los lectores a un análisis sobre la institucionalidad política de China, pero partiendo de la división clásica de poderes y el rol de las asambleas populares. Al mismo tiempo también indaga sobre el lugar estructural del Partido Comunista de China y su relación con los procesos decisorios. Nos vamos a centrar en el capítulo sobre la mujer en China. Y una de sus compiladoras, Verónica De Luca, nos responde cómo llegó a prestar su colaboración para compilar dentro de este libro. Podemos decir como punto de partida, cuando ya por 1995, hace mucho ya, participé de la cuarta conferencia mundial sobre la mujer que organizó la ONU en Beijing, viaje que ya me marcó y hizo que me interese la sociedad, la cultura, el país en sí de China. Luego, a la vuelta, empecé a investigar dónde podía estudiar chino y lo hice. Estudié el idioma chino, luego estudié ciencias políticas, también estudié y estudio, porque sigo estudiando en la actualidad, lo que es el movimiento feminista y el rol de las mujeres y las disidencias, como también sus luchas en Argentina y en América Latina. Y todo esto, este camino me llevó a formar parte del Centro Cultural de la Cooperación Flore Alborini. Y ahí formo parte del equipo que investigamos las relaciones China-América Latina. Y ahí es donde me desarrollo dentro de la investigación del rol de las mujeres y los feminismos en China, con una comparación de América Latina y Argentina. Todo este camino hizo que desde 2019, con este equipo, comenzamos a trabajar y fuimos desarrollando temas que desembocaron en la construcción colectiva del libro. En este sentido, China no tiene comparación en el mundo. Siendo el país más populoso, ha logrado erradicar la pobreza extrema. Eso no lo ha logrado ningún país del mundo, ni siquiera los países de Europa Occidental. Los supuestos campeones de la democracia, que hoy tienen grandes sectores excluidos y de pobres, y China no solo erradicó la pobreza extrema, sino que va camino a erradicar la pobreza en todos los planos. Eso creo que habla mucho de un gobierno democrático. Resumía en la presentación del libro Democracia en China el investigador Mariano Ciafardini. Spoileamos un poco algunos aspectos destacados de lo que desarrolla Verónica De Luca en el capítulo dedicado a las mujeres en este libro China y su democracia. La verdad que es un poco complicado pensar en una parte, más que nada porque pienso el capítulo en un todo. pero bueno, para no quedar desatinado, podríamos resaltar el rol que se le asignó a la mujer dentro del confucianismo. Luego, la primer parte en la era de la revolución, a partir de las primeras décadas del siglo pasado, cómo fue transformando ese rol primario a un nuevo rol, y ya dentro de la República Popular China, sobre todo cómo las mujeres encontraron su lugar y le dieron valor. Le dieron valor dentro de las fábricas, le dieron valor a ser educadas, a tener una educación, y eso hizo a que la mujer china hoy por hoy ocupe lugares de decisión y también profesionales. Todo este tiempo, todo este paso, todos estos sucesos que hicieron a que la mujer china llegue a ser lo que es hoy. El libro que estamos indagando en el día de hoy, pero más precisamente desentrañando el capítulo que refiere a las mujeres en China, tiene otros capítulos como la organización política en la República Popular China, estructuras del poder legislativo, sistemas de justicia en China. Bueno, hay varios capítulos, ¿no? Nosotros nos centramos en la mujer en China. Le preguntamos a Verónica De Luca, compiladora, responsable de este capítulo en el libro, ¿qué crees que hay que desmitificar en cuanto a la situación de las mujeres en ese país asiático? Creo que tiene que ver con todo lo que venimos hablando. Es esto de correr el velo que hay puesto sobre el rol que ocupa la mujer china en el país. Ya sea dentro del hogar, en una empresa, en una organización, dentro del Partido Comunista Chino, en la sociedad. Este rol cambió. La mujer china ahora ocupa espacios de decisión, tiene la posibilidad de decidir sus estudios. Hay mujeres chinas que llegan al espacio, hay mujeres chinas que dirigen empresas, hay mujeres chinas que enseñan, y así también hay mujeres chinas que deciden quedarse en el hogar para la crianza y para las tareas de cuidado. Entonces es importante tener en cuenta esto, y es importante tener en cuenta que la valoración que se le da a la decisión de la mujer china, a la palabra de la mujer china, es esto, ¿no? Correr un poco ese velo y empezar a ver con otros ojos, no con los ojos tradicionales, lo que es el rol de la mujer. Y lo que viene a la primera pregunta, ¿no?, que estábamos, tiene que ver también con los ojos que se mira y con los ojos que se reflexiona sobre China como país, como democracia, como sociedad, como economía y como sistema político. Creo que es eso. Muy recomendable entonces el libro La democracia en China. Hoy estuvimos adentrándonos en el capítulo dedicado a las mujeres en ese país asiático y hablamos con Verónica De Luca, investigadora del área de estudios nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes, requiere respuestas, retruca. Desde la gente, por afuera del trabalenguas informativo. Semana muy movida para nuestro entrevistado de hoy. El martes marcharon frente al Congreso. El miércoles fue el cumpleaños número 37 de APYME. El jueves estuvieron nuevamente en el Senado para exponer en contra de la ley de base. Y nuestro entrevistado es Julián Moreno, presidente de APYME. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, de nada. Semana movida. ¿Por qué hay que movilizarse tanto en este momento? Y hay que movilizarse porque a veces usan el nombre de las pymes para bancar medidas que los pymes no bancamos. Y había que dejarlo claro, y con la ley bases en tratamiento en el Senado teníamos que manifestarlo, porque en esa ley bases tiene contenidos realmente muy dañinos para la sociedad, para las pymes, para el futuro del país. Y bueno, nosotros creímos necesario estar ahí, y por suerte fuimos recibidos por Mayans y por Nora Jiménez, sí, la senadora de Salta, que preside la Comisión PYME. Y bueno, y ahí nos habilitaron un espacio, digamos, para hablar en la comisión el jueves, donde, bueno, no estuve yo, pero hubo un colega. Se manifestaron parte de las cuestiones que nosotros entendemos que en la ley realmente son muy perjudiciales para el sector. ¿Cuáles son? Mirá, ahí, históricamente, nosotros todos sabemos que cuando vienen los ciclos de crecimiento aparece la famosa restricción externa, ¿no? Que nos pone ese techo maldito que sí, nos impide seguir creciendo, empieza el malestar económico en la población, el tipo de cambio presiona, termina ganando la derecha generalmente. Sí, sí, sí. Bueno, los recursos naturales descubiertos y en desarrollo, el litio, Vaca Muerta, el petróleo en la costa bonaerense. La verdad que creímos, dijimos, bueno, listo, ya llegó al fin. Llegó el momento. Llegó el momento donde este ciclo lo vamos a poder sortear, y con esas divisas que vamos a generar a partir de las exportaciones vamos a poder desarrollarnos, ¿no? Era una esperanza de que al fin había llegado el momento donde podíamos despegarnos de esos ciclos históricos que siempre nos hacían dar un paso para adelante, uno para atrás, uno para adelante. Claro, el péndulo quedaba de este lado, ¿no? El péndulo de diamante. Así es. Bueno, los recursos, siempre supimos que Argentina no es un país rico en recursos naturales, o sea, no es un país que pueda vivir exclusivamente de la exportación de sus recursos naturales, pero es un país con recursos naturales. O sea, que aprovechándolos, industrializándolos, nos alcanza para vivir, y bien. Y bueno, y evidentemente con todo esto nuevo, también para exportar. Ahora resulta que en la ley bases tenemos el famoso capítulo del RIGI, o RIGI, donde todos estos recursos siempre te los vamos a ver salir por un caño o en un barco, y acá no va a quedar nada. Sí. El RIGI lo que le permite a los inversores es, primero, instalarse y decir que invierten más de 200 sin desembolsar la guita esa, sino que pueden decir, estas máquinas que traje, que quizás en otra parte del mundo son obsoletas, aquí acá las traen, y aunque no las usen van a decir que valen tantos millones de dólares y por eso es parte de la inversión. Eso está, la ley no lo contempla, digamos, como algo negativo. Pueden exportar, primero, son inversiones importantes, en teoría ninguna inversión madura ante los 2 años, con lo cual la ley dice, a partir del tercero, casualmente, ¿no? A partir del tercero vas a poder exportar y no liquidar ni un dólar en la Argentina. Solo el único, en resumen, ni ingresos brutos, ni impuesto país para las importaciones de los insumos, ni para las exportaciones, todo lo que los pymes o los industriales argentinos pagamos, ¿no? Pero ni nada, ganancias. Nada de eso, solo 25% de ganancias, o sea, una alícuota que es un 10% menor a la que todos pagamos. Claro. Y dividendos tampoco, cosa que nosotros, si queremos sacar un mango de la empresa, tienes que pagar un 7% adicional. Bueno, ellos no pagan nada. Y ese 25% de ganancia, entre muchas comillas, también se compensa con la amortización acelerada que tienen, que prevé. Con lo cual van a decir, no, yo traje tanta plata, ¿y cuánto es lo que facturaste? Y mira esta pila de piedra que hay acá, ¿cuánto puede valer? ¿No? O sea, en realidad es un saqueo legal para no dejar un mango. Es más, van a romper las rutas y las vías por las cuales van a sacar esos recursos de la cordillera hacia el puerto, pero las reparaciones de esa ruta las vamos a tener que pagar nosotros con nuestros impuestos. O sea, es vergonzoso. ¿Qué pasa cuando le explican esto a aquellos senadores o senadoras, en este caso, que apoyan la ley? ¿Qué les dicen? Porque uno de los argumentos que yo escucho es, bueno, pero se va a generar trabajo. Claro. Claro, ¿sí? E incluso con los diputados también, ¿no? Los diputados están favorables a la ley con los que hablaron las distintas pymes. Sí, pasa que yo creo que en la etapa que pasó por diputados, ni bola le dieron al uh-huh. régimen este. O sea, muy poca. Está bien, la ley, por algo se arman estas leyes, claro. Ómnibus, porque no tengas tiempo ni de analizarlas. Sí, sí, sí, claro. Y la apreciación sobre el problema llegó cuando ya estaban senadores. Sí. Claro. Y decir que esta prórroga que hubo y que se pudo trabajar hizo que esté en los medios, porque sí. Si no, vos pasaba. Hoy, también pasaba, hoy claro. Mismo hablás con los industriales y no saben lo que es el RIGI, mucho menos en la época de que se, en la época, parece que pasó sí, mucho, sí, ¿no? Sí, en sí, las sí. Semanas que se trató en diputados. Sí. Es difícil, la verdad que la gente es como decís vos, las provincias creen que van a desembarcar recursos, que seguramente algo vaya, pero vos estás hipotecando el futuro porque... Un detalle, ¿no? 30. A 30 años. Sí. 30 que se pueden convertir en 40, ¿no? Porque tienen un Mirá, periodo de más de gracia de 10 años. Hoy charlaba con un compañero. En los 90 tuvimos la entrega de todas las empresas públicas. Uh-huh. La diferencia es que hoy, en vez como empresas públicas casi no hay, se están entregando los recursos naturales, ¿no? Ahora están venciendo las hidroeléctricas del sur. Claro. Casualmente, en el transcurso de donde hay un gobierno que lo único que va a hacer prorrogar esa uh-huh. esa privatización. Con lo cual, esto de los 30 años, anda a saber dentro de 30 años quién gobernará. Pero obviamente, con el poder real en manos de esos intereses, lo más probable es que actúen sobre la política de manera que dentro de 30 años haya una prórroga hasta el infinito, ¿no? Y ese es el problema toda la vida, ¿no? Entregarle poder a esos grupos económicos y no entregarle poder a la ciudadanía. Y además la construcción del gasoducto Kirchner, si algo nos dio como ejemplo, es que grandes empresarios pueden hacerse cargo de esos trabajos, pero que además participaron un montón de pymes en la fabricación de ese gasoducto. O sea que esas explotaciones que ahora podrían hacer extranjeros podrían ser perfectamente hechas por manos argentinas directamente. Seguro, ahí fue muy importante en los pueblos por donde pasó la obra, realmente se dieron vuelta esos pueblos con la actividad que hubo. Pero un detalle que te olvidaste, ese gasoducto se hizo con el impuesto a las grandes fortunas. Además, claro. Con lo cual, más indignación me da que ese gasoducto termine siendo para que exporten el gas estos personajes que van a venir a poner guita en Vaca Muerta, ponerle en algún sector que abastezca de gas y no tengan que pagar ni un mango de impuestos. Cuando el gasoducto, para que ellos pudieran exportar, se hizo con la nuestra, como se dice, ¿no? Entonces, bueno, con eso sumado, y además hay un tema vinculado al industrial, muy, muy patético del régimen, que es que los inversores pueden importar sus insumos, sus piezas, sus repuestos, todo sin arancel. Sí. Con lo cual... Si vos decías, bueno, va a haber más actividad en las provincias, como decías recién. No lo digo yo. Bueno, no, como no. Comentabas que lo decías. Era el mensajero. sí, perdón. Como supuestamente piensan sí. los locales, digamos, las provincias andinas, es esas industrias que hoy abastecen a la minería hoy, porque tienen que comprarla acá, o porque tienen que pagar más impuestos para traerla afuera, digamos, hay alguna barrera, si querés, arancelaria. Bueno, no la van a tener, con lo cual todos los industriales que hoy viven de los repuestos que le venden a la minería van a dejar de existir también. El otro día un compañero que está en el rubro petrolero me decía, la mitad de los proveedores de Vaca Muerta están en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y porque uno de los argumentos de estos senadores que están planteando la reforma y no el rechazo, uh-huh. digamos las modificaciones y no el rechazo, sí. Era, no, pero quédense tranquilos que el artículo no sé cuánto, 270 y pico, si las provincias pueden o no adherir a la ley. Sí. Claro, pero me adhiere Neuquén y la provincia de Buenos Aires se le caen la mitad de las industrias. Claro. Entonces no es tan quédense tranquilos. Claro. El problema nos pega de punta a punta al país. Aparte del quédense tranquilos que no lo va a hacer, estamos ni siquiera saliendo, digo, en la... campaña electoral, lo escuchábamos al actual presidente y el argumento que circulaba es, bueno, tranquilos, no se va a animar a tanto o quien lo va a parar es el Parlamento. Sí, mirá dónde estamos. Sí, sí. Es más, el Parlamento está dando todo lo que necesita. Es increíble. Realmente a mí me genera vergüenza ajena, indignación ver que representantes del pueblo vayan a votar esto. Pero bueno, da la sensación de que se va a salir con las suyas y ahí la lucha pasará... Para colmo, un detalle que también no nos va a liberar inmediatamente por más que demos vuelta esta situación en breve, es el CIADI, el famoso CIADI, que bueno, siempre los abogados se hacen su veranito con esto y nos deja indefensos frente a... CIADI nunca, jamás, en los litigios que tuvo la Argentina, falló a favor del país, siempre a favor de la corporación que hizo el reclamo. Entonces, en ese escenario estábamos, no podíamos quedarnos en casa esperando que esto pasara. No. No sé si lo vamos a evitar, pero teníamos que estar peleándola. Ustedes en un comunicado dicen que el Estado está, ¿no?, el Estado ausente, y que el Estado está ausente implica que tanto pymes como cooperativas como emprendimiento de la economía social quedan en peligro de extinción, ¿no? Un poco lo contabas recién. Pero, ¿por qué, a ver, quedan en peligro de extinción las pymes? Bueno, un poco lo que contaba recién, pero además ahora se me ocurre, la ley se llama Ley Bases para la Reconstrucción del País, algo por el estilo, ¿no? No nombra la palabra PYME. Vos te decís, ¿cómo reconstrucción del país? ¿Quién emplea al 70% de los empleos de los trabajadores que trabajan en el sector privado? Las pymes. ¿Quiénes generan el consumo? Que vos, el 75%, depende del año, ¿no? Pero entre el 65-75% del PBI es consumo privado. ¿De dónde sale eso? Sí. Y vos estás hablando de una ley para reconstruir el país y no hablás de los pymes. Ni un renglón, nada, ni para saludar, nada. Eso se ve en que a nivel administrativo hoy local o de gestión pública no tenemos subsecretaría PYME. El subsecretario PYME duró en el puesto 20 días, renunció y no nombraron su reemplazo. Y de hecho, el otro día Caputo lo dijo, nosotros no tenemos plan productivo. No es parte de su lógica de desarrollo de un país pensar en el sector productivo. Entonces, realmente, ¿de qué va a laburar la gente? ¿De qué vamos a vivir? Nosotros, la verdad que no está, y por eso el riesgo de desaparición es latente, está presente. Pero eso no hay que esperar a que se apruebe o no esta ley, sino lo que ya está sucediendo en función del DNU que está vigente y en qué situación, y ahí nos podés contar vos, el vos es Julián Moreno, en qué situación se encuentran las pymes aún hoy, antes de que esa ley pueda ser aprobada o no. Bueno, hoy las pymes están sufriendo una caída del consumo abismal, lo estamos viendo en los indicadores de la semana pasada, del índice de producción industrial, con valores, en el caso de los muebles, me acuerdo, pues 40% abajo el año pasado, valores que yo no recuerdo haber visto jamás. No. Y además las 16 familias, digamos, de los rubros industriales, las 16 por abajo, o sea, negativo, desde menos 4 a menos 40. El tema es que hoy por hoy, vos cuando tenés, digamos, la economía de una pyme, vos venís facturando, laburando regularmente, cuando empieza a caer el nivel de actividad... Sí. Cuando empieza, nada más que cuando empieza, ¿no? Vos tenés menos ventas, entonces no haces compras de stock, no repones stock. Claro. Empezás a abastecerte del stock y a su vez cobrás lo del mes pasado. Entonces tenés una liberación de caja en la economía cotidiana, ¿no? Tenés más guita, tenés el problema, pero tenés plata. Claro. Entonces es como estar en esa instancia donde todavía no se ve. Se ve cuando vos mirás a futuro, pero también si vos confías en el modelo... Decís, bueno, estoy tranquilo, tengo guita en el bolsillo, vamos a bancar un par de meses más que esto claro, se va a dar vuelta. Va a revertir. Y muchas pymes creen en esto, creen, empresarios pymes, ¿no? Que bueno, que va como va bajando la inflación, algún día va a empezar a subir la actividad. Y el problema es que cuando pasen un mes, dos meses o tres meses, ya te vas a haber comido, fumado toda esa caja y no vas a tener forma de revertirlo. Cuando ya tengas que tomar la decisión de decir, bueno, che, vamos a tener que deshacernos de algún trabajador, cuando tenga que pagar la indemnización, ya va a ser más difícil. Y ahí empieza el típico, ¿no? Con las indemnizaciones nos fundimos. Claro, y en realidad claro. No es porque te fundí por la indemnización. Claro. De hecho, se habla ya de 100.000 puestos de trabajo perdidos en menos de 5 meses. Eso en la construcción. Sí, en la construcción, claro. Claro, la construcción, que tiene un convenio muy precario. Porque, bueno, como la construcción tiene varios gremios, están el plomero, el colocador, que yo. Entonces, con ese argumento, los trabajadores entran a la obra un par de días y salen. Bueno, cuando no hay actividad, automáticamente despido claro. Para todo el mundo. Y, bueno, y al empresario eso no le duele de alguna manera, porque, bueno, ya lo venís pagando, lo pagás todos los meses con el fondo de desempleo. Sí. Ahora, el resto de los gremios hubieran tenido ese tipo de convenio, como en algún momento se intentó promover, claro. la crisis que hoy estamos viviendo hubiera sido abismal, porque esos 100.000 puestos de trabajo, que es un 25%, la construcción tiene 430.000 puestos, cayeron 100.000. Eso hubiera pasado a nivel general. Y a su vez se habría retroalimentado, porque el consumo hubiera caído en picada más de lo que está cayendo. Claro. Los datos estadísticos dicen que, claro, que el empleo todavía no cayó, digamos, el empleo industrial, los datos oficiales. Ahora sucede, va a suceder lo que estás diciendo vos, ¿no? Que va a empezar a caer dentro de un par de meses. Sí, ayer, ¿no?, creo que estaban los valores de febrero recién. De febrero. Que habían caído 25.000 puestos en el sector privado, ¿no? De los 6 millones, no me acuerdo exactamente, 300.000, ponele, habían caído 25.000. Pero ya se prevían 35 para marzo, otro tanto o más para abril, y ahí va a seguir creciendo de manera exponencial. Lamentablemente, si esto no revierte de manera urgente, te diría, porque el sector industrial principalmente está muy mal. Y bueno, lo vemos todos con lo que no nos alcanza el mango, ¿no? Uh-huh. O sea, cada vez consumimos menos. El consumo de carne, el consumo de leche cayó. Sí. O sea, la leche es el alimento de los pibes. Vos dejás de comer, no sé, no tomás vino, no comés carne, pero la leche a los pibes se la das. Bueno, sí, sí. Para que caiga el consumo de leche es porque estamos mal, ¿eh? Esta semana Moyano nos hizo saber que hasta cayó en la recolección de residuos. Mirá. Que por camión se calculan 12 toneladas mensuales y que están recogiendo 5 toneladas. Digo, mirá, eso es datazo, ¿no?, significativo de lo que no se está consumiendo. Claro, totalmente. Ni desechos. Linealmente. Ni desechos, o sea, ni a cartonear puede salir. Sí, sí. Todo el mundo está pasando el pancito al plato, digamos. Exactamente. Al principio del programa decíamos que quizás hay muchas luchas sueltas y que va siendo hora de unir estas distintas luchas para que sea una gran lucha. Hubo ya dos paros, hubo movilizaciones. ¿Pero qué se te ocurre además que podemos hacer para unir estas luchas? No, lamentablemente nos va a unir la crisis, creo yo, en el mediano plazo. Sería mucho si el trabajo cultural que tenemos siempre pendiente lo hubiéramos podido hacer con más intensidad en el momento que había que hacerlo. Probablemente mucha más gente esté consciente de esta situación. Pero bueno, hoy nos toca este nivel de apreciación de la crisis por parte de la sociedad. Lamentablemente los golpes nos van a hacer aprender, entiendo yo, y bueno, y nos van a ver en la calle juntos a medida que la crisis vaya pegando a distintos sectores. Como te contaba lo del sector industrial, que no hay uno que vaya para arriba. Bueno, yo creo que no hay un sector de la sociedad, los jubilados, los laburantes, los desocupados, sí, ni de hablar. No. Los estatales, los públicos, no hay ninguno que esté zafando. Los supermercados acaban de despedir. Los supermercados, no, tal cual. Entonces, bueno, esta crisis puede ser que aquel que tenga pueda seguir comiendo todos los días todavía quiera darle tiempo, pero cuando ya la panza te hace ruido, yo creo que hay que reaccionar. Quiero querer que más temprano que tarde la gente va a reaccionar y nos van a ver juntos en la calle. Es la forma que tenemos hoy de luchar. A Julián Moreno lo van a ver seguramente sosteniendo la bandera de APYME, porque es el presidente de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas. Muchas gracias, Julián. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas van saliendo de recónditos altillos, altillos, altillos de paredes de silencios, de redonda con puntillo. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas que no necesariamente salieron de recónditos altillos. Uno salió del departamento de Tacuarembó, Paso de los Toros, para más detalles. Tal cual, del que hablamos ahora, vino a este mundo el 14 de septiembre de 1920 y al nacer lo bautizaron con el estruendoso nombre de... dos puntos. Mario, Orlando, Hardy, Hamlet, Breno, Benedetti y Farrugia. En realidad, al que conocimos con el abreviado de Mario Benedetti. Y vamos a englobar su oficio en el abarcador término de escritor, porque si tenemos que detallar, vamos a tener que decir que además fue ensayista, fue novelista, poeta, periodista, dramaturgo, crítico de cine, autor de cuentos, y la verdad que no tenemos mucho tiempo, ¿eh? Y a pesar de haber sido tacuarembóense de nacimiento, así se llaman los que nacen en Tacuarembó, hizo de la ciudad de Montevideo su territorio, su esencia, su materia prima. Sí, es casi, es una de mis limitaciones, creo que, porque escribo nada más que sobre montevideanos de clase media, ¿no? Que es mi clase, ¿no? Es la que conozco, donde me puedo desenvolver con cierta autoridad, digo, dentro de esa comunidad, ¿no? En Montevideo hay viromes, viromes, viromes de sangre. Benedetti pasó parte de su juventud entre Buenos Aires y Montevideo. En estas dos ciudades fue testigo de la vida rutinaria que estos espacios sociales ofrecen, y esa experiencia se puede ver en varios de sus libros, en los que es muy crítico de la sociedad uruguaya. Yo decía que era la única oficina del mundo que había adquirido la categoría de república, porque el empleado público era el gran personaje de este país, era la seguridad. Una familia que tenía un empleado público sabía que tenía la seguridad. Y a mí eso me pareció que iba creando una rutina, que el uruguayo de clase media era un tipo con muy lindas condiciones, que era inteligente, con tendencia a la cultura y demás, y que esa rutina lo iba empobreciendo, ¿no? Y esa fue esa alarma que tuve yo, fue lo que estuvo por debajo de, eso, de esos libros que te digo, los poemas de la oficina, Montevideano, hasta incluso La Tregua, El País de la Cola de Paja, ¿no? Donde hay como una crítica, ¿no?, de esa vida tan rutinaria, tan igual siempre, ¿no? En cuanto a entrevista de Mario Benedetti que nos pongamos a ver, o a escuchar, o a leer, él se enorgullecía de haber logrado una poesía llana, sencilla, sin estruendos. También un poeta que a mí me influyó bastante, un poeta argentino injustamente ignorado en los últimos tiempos, que fue Baldomero Fernández Moreno. Ajá, ajá. Porque en aquella época todo el mundo escribía, como decíamos antes, una poesía difícil, llena de plantas y animales que no eran de estas tierras. Y además con un lenguaje muy abstruso, ¿no? Y yo de pronto di un día, yo estaba viviendo en Buenos Aires, en una mesa de liquidación que había, una antología de Baldomero Fernández Moreno que había publicado la colección Austral. Y eso me agarró enseguida, porque este era un poeta que evidentemente era un buen poeta y escribía sencillo. Y escribía de su alrededor, escribía de su ciudad, de la gente que lo rodeaba. Y por eso fue una lectura importante en poesía la de Baldomero Fernández Moreno. Con su novela La Tregua, que se escribió en 1960, Benedetti adquirió una trascendencia internacional que hasta ese momento no había obtenido. Esa novela tuvo más de un centenar de ediciones, la tradujeron a 19 idiomas, tuvo puestas teatrales, de radio, en televisión y claro, en 1974 llegó al cine en una película argentina. Un año antes de esa realización, en 1973, Benedetti tuvo que abandonar su paisito por razones políticas. Bueno, fueron 12 años de exilio, ¿no? Que son siempre años bravos. Yo tengo bastante poder de adaptación para meterme en otras sociedades. Yo no hice como otros exiliados que llegaban y ni siquiera abrían las valijas para poner la ropa en el ropero. Yo ponía siempre la ropa en el ropero porque sabía que la cosa no era breve, sino que iba a ser larga. Benedetti regresó a Uruguay en 1985 y llamó a esa etapa el desexilio, y eso fue motivo de muchas de sus obras de esa etapa. En los últimos 10 años de su vida, debido al asma y por recomendación médica, el escritor alternó su residencia entre España y Uruguay, escapando en cada territorio del frío. En uno de sus últimos libros, Canciones del que no canta, Benedetti aludió a su historia personal con una frase sencilla pero contundente. No fue una vida fácil, francamente. El 17 de mayo de 2009, es decir, hace 15 años, poco después de las 6 de la tarde, Benedetti falleció en su casa en Montevideo. Tenía 88 años. Embarazoso panegírico de la muerte. La periodista me preguntó si yo creía en el más allá y le dije que no. Entonces me preguntó si eso no me angustiaba y le dije que sí. Pero también es cierto que a veces la vida provoca más angustias que la muerte. Porque las vejaciones o simplemente los caprichos nos van colocando en compartimientos estancos. Nos separan los odios, las discriminaciones, las cuentas bancarias, el color de la piel, la afirmación o el rechazo de Dios. En cambio, la muerte no hace distingos, nos mete a todos en el mismo saco. Ricos y pobres, súbditos y reyes, miserables y poderosos, indios y caras pálidas, ibéricos y sudacas, feligreses y agnósticos. Reconozcamos que la muerte hace siempre una justa distribución de la nada, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, igualitaria y ecuánime, atiende a cada gusanito según sus necesidades. Neutra y equitativa, acoge con igual disposición y celo a los cadáveres suntuosos de extrema derecha que a los imperfectos de extrema necesidad. La muerte es ecléctica, pluralista, social, distributiva, insobornable, y lo seguirá siendo a menos que a alguien se le ocurra privatizarla. La lista de libros escritos por Mario Benedetti es extensa. Te invitamos a buscarlos, si todavía no lo hiciste, o a recuperarlo de la biblioteca si quedó ahí abandonado. Tiene también una larga lista de canciones o poemas musicalizados. Vamos a cerrar con una de ellas. Ustedes y Nosotros, por Juan Carlos Baglietto. Breve recuerdo de don Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugio. ¡Qué nombre que le mandaron! Hamlet le tiraron al tipo. Uruguayo tenía que nada menos. ¿Será hasta la semana que viene entonces? Dale, claro. Nos escuchamos la semana que viene. Dale, chao, chao. Ustedes cuando aman, exigen bienestar. Una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar. Con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Ustedes cuando aman, calculan interés. Y cuando se desaman, calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer. Y si nos desamamos no la pasamos bien. Eso. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común. Tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman, consultan el reloj. Porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos, siempre y con fervor. Gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman, al analista van. Él es quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman, exigen bienestar. Una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar. Con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual. Con sábanas qué bueno, sin sábanas da igual.